La Tecno, frecuencia modulada. 6 años modulando la frecuencia. FM La Tecno 88.3, radio abierta. En construcción permanente. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Bueno, en un ratito vamos a intentar comunicarnos con Rolando Goldman. Ya estamos en contacto, la producción ya está en contacto. Nos pidió unos minutitos más. Él es uno de los directores de Simón, Hijo del Pueblo, un documental que se está proyectando en el cine Cosmos. En un ratito vamos a estar hablando acerca de estos detalles de este maravilloso documental de Simón Radowitzky. Mientras tanto, vamos a musicalizar este segmento. El comienzo de la tercera hora del programa, estamos en vivo hasta las 5 de la tarde. Se trata de un trío que a mí me fascina. Es el trío MJC, Jorge Martínez en piano, Pablo Jaurena en bandoneón, Mauro Chiabatini en saxo soprano. El disco se llama Arreglos. Thank you. Saludos para Pachu Jiménez Merlo, que me gustea en Facebook. A ver, vive en Merlo, claro, Pachu Jiménez de Merlo. Ahí está, ojalá nos estés escuchando. Estamos en www.fmlatecno.com.ar. Escuchábamos al trío MJC, el disco es Arreglos. Jorge Martínez en piano, Pablo Jaurena en bandoneón, Mauro Chiabatini saxo soprano. Precioso lo que hacen estos tres chicos juntos. De Juan Falú, Donata Suárez, Chacarera. Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Otra pasadita de agenda cultural en Raíces de mi Tierra. Llegó el día, finalmente, sábado 18 de mayo, 23:50. Dentro de poquito, más de 7 horas, Adrián Goizueta, sí, con su gira argentina Soy, de San Telmo a San José, en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, Abasto, Buenos Aires. Hoy también se presenta Ignacio Amil. Está presentando colaboraciones con la Orquesta de Cuerdas del Vino Bardaro, música popular contemporánea latinoamericana, proyecto ganador de Va Música. Sábado 18, hoy a partir de las 21:30, en el Espacio Cultural Oliverio Girondo, esto queda en Vera 574, Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vamos a ir adelantando para el 5 de junio, Susana Radcliffe presenta su nuevo disco Atravesando el Mar. Presentación oficial miércoles 5 de junio a las 21 horas en Café Vinilo, en Gorriti 3780, esto es Palermo, Capital Federal. Para reservas, @cafevinilo.com.ar. ¿Alguien tiene algo más? Sí. Después del 5 de junio, bueno, sí, vuelve Adrián Goizueta el viernes 7 de junio a las 21, también en el Teatro del Viejo Mercado. Bien, buenísimo. No, estaba buscando por acá que La Bomba de Tiempo está festejando sus 7 años y el 24 y 25 de mayo van a estar a la medianoche de celebración en el Conex. Para bailar hasta que salga el sol, Ciudad Cultural Conex invita a La Bomba de Tiempo. Qué buena escuela de percusión, uh-huh, que es La Bomba de Tiempo, ¿eh? Maravilloso, Santiago Vázquez a la cabeza. Bueno, Ciudad Cultural Conex, 24 y 25 de mayo, a la medianoche, Sarmiento 3133, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es cercano a la zona de 11, Balvanera. Sí, yo conozco el Conex. Uh-huh. Es lindo lugar, mucha gente joven, muy amplio lugar para semejante grupo en el escenario que es La Bomba de Tiempo. Alguna vez lo fui a ver con Marina Belinco, que nos invitó, que es su prensa, y estaba Yusa. Uh-huh. ¿Ubican a Yusa? Es la cantante cubana. Sí, que hablando de Cuba, y muchas veces ha grabado Yusa con mi querido Santiago Feliú, hermano de Vicente, que, uh-huh, le mando un beso enorme a Vicente Feliú, que hemos estado charlando vía correo electrónico en estos días. Vicente Feliú, vamos a escuchar a Santiago. Santiago Feliú, que el año pasado estuvo sentadito ahí donde está Don Shigu, trajo su guitarra, una persona un poco reticente a las notas, sobre todo a las radiales, y por suerte hemos logrado que el año pasado nos viniera a visitar acá, tenemos fotos. Y además que habló, y dicen que es re tímido, que no quiere hablar mucho. Además él lo reconoce, es tartamudo. Claro, sí. No, yo no entiendo eso. Pero porque acá habló y recontra, sí, bien. ¿Se acuerdan? Habló, sí, recontra, sí, bien, mi vida. Sí. Un poco tímido también, y a la hora de cantar el tartamudo igual canta una barbaridad. Sí, sí, es bárbaro. ¿Cómo pueden hablar, o sea, tartamudeando, uh-huh, y cantan sin problema? Es impresionante y sucede eso. Hay una película muy interesante que tiene que ver con esto, que es El Discurso del Rey. Sí. Sí. Es una historia verídica de un rey de Inglaterra que era tartamudo y tenía que dar un discurso. ¿Y cómo hacía si el tipo era tartamudo? Claro. Contrataron a uno que se había sabía mucho y lo hacía cantar. Lo hacía cantar. Sí. Cantando, cantando, el tipo no tartamudeaba. Cantando, cantando, Santiago Feliú no tartamudea. ¿Cómo hablando, te quiero? ¿Cómo te quiero, Santiago? Hablando también de Cuba, no nos ganamos el viaje que sorteaba Víctor Hugo. No, y la remil que no, sí, me hiciste acordar. El lunes en Viena, el programa de Víctor Hugo en la mañana de Continental, yo estuve recontratenta porque me anoté para participar por el viaje a Cuba para diciembre y la remil que no tiró de las patas, no gané. Encima lo ganó una chica que acababa de tener un bebé, tiene que ir con su marido, y yo escribí en el Facebook de Carimar Eventos y dije, la puta, le sale más caro, y yo iba a ir sola. Claro, ¿eh? Me separo y voy, decías hoy. No, yo iba a ir sola, claro. No hace falta que si me esperan. Otra que Monchito y Grupé. Sí. Va a ser peor, ¿eh? ¿Qué pasaba si Monchito se ganaba el viaje? Igual, apresúrense que hago cualquier cosa por viajar a Cuba. Ya están todos públicamente enterados. Bueno, vamos, Santi, Santiago Feliú. ¿Cómo te quiero, Santiago? El disco se llama Ay, gracias, la vida. Yo también te quiero. A vos también, Espaltro, te quiero mucho. Ay, la vida. Ay, la vida. Cánteme, Santi, cánteme. Nueva quietud, amanéceme. Desde mí, hasta donde quiera que no está. La claridad, la mismísima verdad. Un nuevo cantar, un ser del azar. Una libertad, una canción milagrosa que en mi voz se queja, una demente paz, una obsesionada cruz, un eclipse de ira, una canción que no nace y otra que se me muere. Nueva luz, desamor a versos de labios. Vieja quietud, anocheceme. Sin final, imaginándolo. Pura canción que me encuentra, que me olvida. Ningún dólar supo terminar la fatalidad, la sincera subida. Ningún dólar se quedó sin amor, lejos de doler me devolvió el corazón. Ningún dólar supo terminar la fatalidad de los sueños perdidos. Ningún dolor se quedó sin morir, me volvió en canciones la razón de vivir. Vida, ay la vida, como dices tú, chico. Oye, chico, qué lindo y qué grato que es encontrarte, hermano cubano, hermana cubana. Oye, mis panas amigos, como dicen algunos venezolanos. Santiago Feliú y Cómo te quiero, del disco Ay la vida, escuchábamos la canción y yo. Hola, soy Oscar Rodríguez, asistente de producción, encargado de teléfono, imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. Desde hace pocos días se estrena en el cine Cosmos, aquí en esta capital, un documental sobre el sindicalista anarquista ruso, nacido en Ucrania. Creo que nació en 1900... A ver, yo les voy a decir, 1891. Y para los 18 años ya tenía el alma en vilo con la lucha obrera desde la convicción anarquista. Estamos hablando de Simón Radovitsky, que murió en México a los 64 años, pero no sin antes haber estado varias veces preso. Y esto ha pasado en la Argentina. Se encargó de llevar a cabo este documental y la revisión histórica Osvaldo Bayer, y se unió, ya vamos a enterarnos cómo, con Rolando Goldman y con Julián Troxberg para dirigir este documental tan bonito que ya hemos tenido el gusto de ver. Músico, charanguista, dueño del charango que estamos escuchando junto a Raúl Malosetti en un dúo maravilloso. Ahí está escuchándonos Rolando. Salute, Karina te saluda. Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Karina, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo. Gracias por llamar. Y recién empezaba cuando buscabas el año de nacimiento de Simón. Eso es un dato clave en su vida, el momento claro, en que nació. Claro. Es el primo hermano el que prácticamente lo salva, ¿no? De la primera parte. Claro, claro. Lo salva de la primera cárcel. Así, no de la primera cárcel, no, lo salva del fusilamiento. Exactamente, después de bombardear a Falcón. Exactamente. Sí. Vos sabés que a mí me llama poderosamente la atención, más allá de lograr este revisionismo histórico con tanta data y tanto relato de Osvaldo Bayer, la juntada, ¿cómo se juntan ustedes? ¿Esta es tu primera vez en la incursión cinematográfica, Rolando? Sí, ahora ya estoy diciendo que es la primera vez que dirijo cine. Hasta hace poco decía que quizás iba a ser la única, pero ya estoy entusiasmado en continuar con esto. Pero muy bien. Yo no es que dije quiero hacer cine, a ver sobre qué podría, alrededor de qué figura o qué podría hacer con el cine, sino que fue precisamente la figura de Simón Radovitsky quien me atrapó de hace décadas y me interesó muchísimo conocer sobre quién fue. Para mí una persona increíble que estuvo siempre dispuesto a dar todo por los suyos, por sus ideas, y a partir de querer poder compartir y colaborar en que se difundiera y se conociera más su figura y su historia, que se me ocurrió junto con Julián Troxberg hacerlo a través del cine. ¿Y cómo fue la juntada o cómo llegaron hasta el relato histórico de Osvaldo Bayer? Pareciera ser que fue tu iniciativa, Rolando, debido a tu interés por Simón, y así fue que vos y Julián se acercaron a Osvaldo, ¿o fue al revés? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad fueron varias cuestiones que sucedieron de manera paralela. Sí. Como te decía, siempre a mí me interesó la figura de Simón Radovitsky. Y una vez que visitando lo que había sido la cárcel de Ushuaia, y pude escuchar qué es lo que se cuenta en la visita guiada que allí se ofrece a los visitantes, cómo en esa historia que se cuenta se lo menciona a Simón, pero el eje temático, digamos, que abordan en la visita guiada está puesta en un ser siniestro que termina cayendo simpático, que fue el petiso orejudo, asesino de niños. En ese momento yo le planteé al director del museo modificar eso y para hacerlo que recurrir a la figura y a la investigación que había hecho Osvaldo Bayer, e invitarlo a Osvaldo a que diera una conferencia allí mismo. En el museo. En el museo, él estuvo de acuerdo. Cuando volví, hablé con Osvaldo, que se interesó de inmediato, y entonces ahí ya junto con Julián Troxberg empezamos a pensar primero en hacer un registro de esa conferencia, pero luego ya dijimos no nos quedemos en el registro, sino que avancemos un poco más, y ahí es que empezamos en conjunto a pensar en esta película. De hecho, en el documental no hay absolutamente nada de aquella conferencia, ¿no? Exactamente, claro. Que además es un documental ficción, porque si bien sí. Hay momentos de la película que tiene relatos de un evidente diálogo con Osvaldo Bayer, hay una ficción en donde no solo participa tu hijo Julián como principal protagonista, sino que también han contactado a familia descendiente de Radowitz. Claro, claro. El único, digamos, la ficción está puesta en este personaje que hace Julián Goldman, sí, mi hijo menor, sí. Que aparece como un descendiente de Simón, que de manera fortuita se entera que un antecesor suyo, que un antepasado suyo fue Simón. Y pensamos, cuando hicimos el guión, en esta forma, porque además de la profunda investigación que hizo Osvaldo Bayer, nosotros en la investigación que hicimos de manera paralela, conseguimos mucho material de archivo, que parte de eso se muestra en el documental, se nos ocurrió que fuera este personaje quien mostrara a través de su propia investigación esto a los que, bueno, vieran la película. Perfecto. Y es cierto que, como decís vos, que tiene en un momento, o en varios momentos de la película aparece, un encuentro con descendientes reales de Simón Radovitsky, que dan una mirada desde el ámbito familiar de quién fue Simón, ¿no? ¿Qué parentesco tienen, que no recuerdo ahora, ese muchacho y esa señora que están sentados a la mesa? La señora es la madre de ese muchacho, ella es sobrina nieta de Simón Radovitsky, y están sus hijos que también hablan, ¿no? Sí. Está él y su hija. Hola, Rolando, Oscar Rodríguez es mi nombre, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? Tu hijo es bastante parecido, en un momento cuando se pone frente al espejo, cambia un poco el look, es bastante parecido a Simón. Incidió un poco, un poquito en eso que eligiéramos a Julián y que le propusiéramos a él, que aceptó de inmediato que hiciera esto. Sí. ¿Es actor tu hijo? ¿Cómo? ¿Es actor tu hijo? No, a ver, nosotros pensábamos en alguien que no fuera actor. Él es estudiante, es músico y estudiante de música, toca fenómeno, charango y piano. Y queríamos que fuera, bueno, alguien con sus características. Además, para mí era demasiado subjetivo, pero después encontré gente como vos, Oscar, que le ven un parecido. Sí, tiene un parecido. Sí, que lo tiene. De hecho, hay un momento en que hay una complicidad con el telespectador en donde nos creemos que Julián es un descendiente de Raúl. Claro, que sí. Uno lo encuentra realmente parecido, sí. Además, me encantó tu momento en que, evidentemente, lo nombras a Julián hijo de tigre, porque dijiste un excelente pianista, excelente músico. Y que eso se nota muchísimo. Mira cómo toca el piano el chico, porque además lo muestra. Lo muestran tocando. Se nos vienen en la conversa, se nos vienen momentos del documental. Realmente es un documental ficción que tiene 74 minutos de duración. Por acá yo leo que se recomienda la orientación de un adulto para público infantil. Claro, es la calificación que hizo el instituto. ¿No? Porque tiene el apoyo del Inca. Claro, sí. Sí, aunque no lo hubiera tenido, cualquier película que se proyecta es obligatorio. Públicamente debe tener la calificación. ¿No? La música es tuya, ¿no? La música que atraviesa la película, o parte de la gran parte de la música, es el tema que pusieron antes de que los pudiera saludar, que es En Equilibrio, un tema de Raúl Malosetti, y que aparece en diversos formatos y timbres a lo largo de la película. Además, vos y Raúl Malosetti están en la dirección musical. La dirección musical la hice yo con este tema de Raúl, tocamos él y yo, y hay otros músicos también que participan, José Valé en la percusión, Alejandro Simonovich en el piano, que toca en un momento el himno anarquista, y Julián Goldman, que toca el piano también, ¿no? Claro. Contemos, de paso, que En Equilibrio es el primer corte del disco 16 que compartís con el dúo Malosetti Goldman. Claro, ese fue nuestro segundo disco. Hay un tercer disco que el año pasado tuvo así cierta repercusión, porque ganamos el premio Gardel en la categoría folclore alternativo, creo que lo llamaron. Sí. Con Raúl venimos hace unos 17 años tocando juntos, así que Músicos, claramente. Bueno que él se sumara a este proyecto. Con la guitarra a este proyecto, sí. Claramente son músicos de vasta trayectoria, devenidos en directores de cine. Lo que para nosotros es una primicia hoy es que lo consideres a Simón, hijo del pueblo, la primera incursión en el cine. Algo que deja un camino abierto hacia próximos encuentros. ¿Te parece, Rolando, y tal vez mi pregunta es muy apresurada, ¿te parece que un próximo documental o película tenga que ver con el revisionismo histórico una vez más? Bueno, hay un par de proyectos que tenemos junto con Julián Troxler ya con ganas de llevar al cine. Sí. Y uno tiene que ver con, o sea, no tiene nada que ver con Simón, ni en particular con la Argentina. Sí. Este, y otro está más cercano al deporte, digamos. Ah, ay, no nos vas a, no, claro, ni por casualidad nos vas a contar. No, pero no bueno, me vas a adelantar nada, claro, no. Tenemos que ver qué hacemos primero, qué es lo que hacemos, y pues, pero por ahora mucho no podemos hablar. Claro. Sí, una pregunta, Rolando Santiago. Sí. Espaltro me llamo. Te quería preguntar, capaz me desvío un poco, ¿Julián Troxler tiene algo que ver con Julio, el de Operación Masacre? No, es Julián Troxberg. Ah, no Troxler. Troxberg. Claro. KS. Troxberg. Sí. Bien. Rolando, vamos a recordarle a los oyentes el comienzo del estreno en el cine del cine Cosmos. Sabíamos que se iba a proyectar hasta hoy. Y luego supimos que iba a proyectar esta mañana. Proyectar sí. Primero una semana, sí. Fue muchísima gente, ajá. Fueron dos semanas. Sí. Y la verdad es que ha despertado un interés muy, muy grande. Qué bueno. Estamos convencidos porque el propio Simón despierta mucho interés, claro. Y también la figura de Osvaldo Bayer. Uh-huh. Para nosotros, Simón, o sea, esta película es, por un lado, un homenaje que queremos hacerle a Simón Radovitsky, claro. Y también, por otra parte, al propio Osvaldo Bayer, ¿no? Claro, claro. Se nota eso. Hay mucha gente que se está acercando al cine, y por eso es que va a continuar. Estuvo jueves y viernes nuevamente en el cine, hoy y mañana no, porque estaba previsto con anterioridad un ciclo de música de cine alemán, creo. Ajá. En el Cine Cosmos. En el Cine Cosmos, en la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes 2048, uh-huh. Va a volver a ver, la semana próxima, a partir de jueves a domingo, bien. En dos horarios. Esta vez va a ser a las 5 de la tarde y a las 18:30. La película dura 73 minutos. Sí, buenísimo. Sí, a partir del jueves que viene, hasta el domingo, en dos funciones. ¿Me reiterás los horarios? Sí, a las 17 horas y a las 18:30, ahí en Corrientes 2048, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. El Cine Cosmos. Perfecto. La verdad, nos alegra mucho que haya artistas que regalen a la cultura cinematográfica un producto como Simón, Hijo del Pueblo, porque nos parece, yo lo decía en un humilde comentario en mi blog, una película elemental, reivindicadora, además, que invita a las luchas del relato, a la memoria, a tomar posición, a parecerse, y además a encontrar una connotación histórica necesaria respecto al sur de nuestra Argentina, y viendo lo emocionante que es ver caminar a un Osvaldo Bayer, que es un ícono para todos nosotros, caminando en esa cárcel del sur argentino, tan frío, tan gris, con tanta vida que tiene Osvaldo, con tanta lucha por muchas cuestiones y causas populares, y que él mismo diga, estoy de acuerdo en que esto se haya dejado como museo, ¿no? Así es, sí. Nos alegra, la verdad es que nos pareció una gran iniciativa, teníamos muchas ganas por eso de conversar con vos. Un abrazo enorme para Julián, otro para Osvaldo Bayer, felicitaciones a tu hijo. Bueno, muchísimas gracias, Karina, Oscar, bueno, y el otro compañero, no escuché Santiago. Bien, ¿no? Santiago. Sí, Santiago, bueno, gracias por el llamado y por ayudarnos a difundir sobre la existencia de esta película, y invitamos a la gente a que se acerque ahí al Cine Cosmos. Te hago una última preguntita. ¿Pensaron en pasarla en algún otro lugar? ¿Hablar con alguien de educación para que se pueda ver en escuelas? Bueno, ha despertado intereses que ni, no imaginábamos. Por un lado, el día del estreno fue un diputado a Berna, un diputado de la ciudad, se llama Fabio Basteiro. Sí, claro, y, socialista. ¿Cómo? Socialista, creo que es Basteiro el socialista. Es, no sé qué partido es. Uh-huh, y, sí. Y llevó al recinto una iniciativa que fue aprobada por unanimidad, bien, a través de la cual convirtieron a Simón Hijo del Pueblo de interés cultural. Muy bien, muy bien. En forma paralela, parece que ya hay una intención firme de cambiarle el nombre a la calle Ramón Falcón. Bien, muy bien. Y bueno, son como alegrías, claro, que uno tiene, que ha disparado la película. Y tiene, ¿no? Mucho y que ver paralela, también, bueno, la semana que viene, yo ahora, cuando tengo algún concierto, aprovecho también de llevar a Simón la semana que viene. Tengo un par de conciertos, claro, en el sur, claro, en San Martín de los Andes y Junín de los Andes, y también en 2 días va a haber proyecciones de la película. Ah, bien, con, bien. Con debates también posterior. Y bueno, hay mucha gente que a través de que nos ha escrito en Facebook o en la página simonhijodelpueblo.com.ar para pedirnos eso. Desde Brasil han ofrecido grupos anarquistas de allá de subtitularla para pasarla en Brasil, de España nos han escrito, de México, así que también de varios lugares de la Argentina, así que bueno, la idea es que siga rodando, Simón, claro, por un tiempo. Claro. Celebramos todo lo que nos contás, Rolando, te agradezco mucho por la nota, contás con esta trincherita radial para cualquier otro avance y para próximos discos y películas que surjan entre buenísimo, Julián y vos. Bueno, muchas gracias, Karina, un y abrazo. Hasta pronto. Hasta un pronto. Chao, gracias. Logramos conversar con uno de los directores de Simón, Hijo del Pueblo. Sigue proyectándose de jueves a domingo a partir de la semana que viene, claro, y ya creo que será el final, así que no te pierdas estas dos funciones en cada uno de esos días en el Cine Cosmos, Simón, Hijo del Pueblo. Era Rolando Goldman, músico y ahora director de cine también. Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la Plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky. Y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación. Simón como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad. Una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad. Libertad, concepto de libertad, profundo concepto de libertad. Hay que plantar ese concepto en cabeza de trabajador. Falcón como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional. y así requería patriotas debajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal. En pie los esclavos sin par, alcémonos todos que llega la revolución social. Armémonos todos en la lucha social y seamos en los pueblos con pan con la meta nacional. Y seamos en los pueblos con pan con la meta nacional. Espacio publicitario. De Emilio Propiedades. Tasaciones sin cargo. Asesoramiento jurídico sin cargo. Siempre a la orden de los vecinos. Atención de lunes a viernes de 10 a 19. Sábados de 10 a 14 horas. De Emilio Propiedades. 4204-3095. 4204-3095. Telefax 4265-0828. De Emilio Propiedades. www.deemiliopropiedades.com.ar. De Emilio Prop @yahoo.com.ar. Avenida Mitre 3005, Avellaneda. Fin espacio publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Vamos a aprovechar los tramos finales para conversar con nuestro periodista deportivo Ignacio Fernández Lirio. Buenas, ¿cómo andas, Nachito? Todo bien, ¿vos, Cari? Bien, por suerte. Ahora está, en Avellaneda está lloviendo un poquito más que al comienzo del programa. Sí, acá en Capital también, todo nublado y parece que es para largo. ¿No? Es para bien, largo, es para pero largo. Pero digamos que es una llovizna, no es tormenta. Claro, no es la tormenta esa que, no. la que inunda. Esa que inunda, no. Mm-hmm. Más inclusive es lloviznita y va parando, deja que corre el agua. Claro. Esto está bueno para una noche llena de boxeo, ¿no? Sí, así es, porque la verdad que hoy se puede dar un antes y un después en la vida de Lucas Matisse. Sí. Porque pelea, es una de las peleas más importantes de su historia. Si bien no pelea por el título, no hay un título en juego, se enfrenta al estadounidense Lemont Patterson, sí. Pero el chubutense podrá demostrar que está para cosas grandes, claro. Y que podría ocupar el lugar de Sergio Maravilla Martínez. No digas. Sí, porque tienen el mismo peso. Ah mira. Sí, así que los medios de comunicación y los periodistas de boxeo lo dicen que es el futuro del boxeo argentino. Mirá vos, sucesor de Maravilla. Sucesor de Maravilla, que recordamos que le quedan por lo menos dos peleas, ojalá así sea, claro. Y alguna podamos ver acá nuevamente en nuestro país. Verdad, la verdad. La pelea de Lucas Matisse y Lamont Patterson la puedes ver por televisión pública, esto va a ser a las 11 de la noche, o si no por Deport TV, que la transmisión va a arrancar a las 10 de la noche. Bien, buenísimo. Sí, encima se rumorea de que el ganador de esta pelea directamente va a pelear con Floyd Mayweather. ¡Upa! Otro bueno, ¿no? A tener muy en cuenta sí. La pelea de hoy, que va a ser a las 11 de la noche, recordamos, por televisión pública, o si no a las 10, la transmisión por Deport TV. Bien. Cambiemos de deporte y hablamos un poquitito de tenis, porque Del Potro vuelve a la Argentina a recuperarse físicamente para estar en el segundo Grand Slam del año, que es el Roland Garros. Discutido lo de Del Potro, que vuelve a la Argentina después de varias enfermedades, virus, sí. etcétera, etcétera. que lo hicieron volver a la Argentina para ponerse bien físicamente. Hacemos un repaso rápido de lo que es la fecha, porque si hablamos de deportes tenemos que hablar de fútbol. Uh-huh. Ayer tempranito, a eso de las 8 de la noche, Arsenal le ganó a Racing 1-0 con gol de Aguirre. En este momento están jugando Rafaela y Estudiantes. Los de La Plata le ganan 1-0 a los santafesinos. Godoy Cruz y Vélez empatan 0-0. Quilmes y Newell's lo van a hacer a las 6:30 de esta tarde. Y a las 8:15 Boca y Colón a puertas cerradas. Recordamos que la Bombonera está clausurada sin público. Contra River en el Superclásico. El domingo a la bien tempranito, en un horario atípico e incómodo para todos, a las 1:10 del mediodía, Independiente San Martín de San Juan. A las 3:15 juega Unión River. 8:30 All Boys San Lorenzo. Y el lunes cierran la fecha a las 6:10 Argentinos y Belgrano. Y 8:15 Tigre y Lanús. Una última cosita, puede volver Rosario Central a la primera categoría de nuestro fútbol nacional a las 6:20 del domingo. Le gana al equipo jujeño. Ajá. Volvemos a tener al equipo de Rosario en primera división. Bien, completísima la agenda deportiva, Nacho. Cari, que tengan buen fin de semana. Gracias. Dale, nos estamos hablando. Un abrazo. Buen fin de abrazo. Hablábamos con nuestro periodista deportivo Ignacio Fernández Lirio. Y es momento de ir en los últimos tramos. Ya falta Blas y su segundo bloque, pero vamos a estar un poco más cerca de Gustavo Cerati. Escuchen este Cactus de Fuerza Natural. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Hombre, cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Era Cactus, Cactus, desde el disco Fuerza Natural, Gustavo Cerati, te seguimos esperando. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Para los tramos finales, compañero. Hola. Hola. Qué lindo que es escucharte por teléfono, negro. Te voy a llamar más seguido. Bueno, dale. No, pero yo, sí, es linda, linda. Aparte estoy de buen humor porque me acabo de comprar una cosa. ¿Con qué acabaste? Me acabo de... ¿Encima? Me acabo de comprar una casita de dos plantas. ¿Una casita? Sí, de dos plantas, che. No, ¿qué planta tenés? Ah, no, una planta arriba y otra abajo. Claro. Una adelante y otra en el jardín de atrás. Claro, te cagué con esto. Y ya te fueron a visitar los cinco amigos que mandaron saludos. Ah, saludos. Ah, qué porquería que sos. Sí, sí, está con vos ahí, ¿no? ¿No es todo? Sí, claro, no pienso nombrarlos. No, pero no. Estaba para hacerlo, Karina. No, casi, estaba a punto en mi vida. Vos sabés que yo soy inocente para esas cosas. Sí, dale. Bueno, escúchame, como te dije al comienzo, vamos a escuchar ahora en la parte de fusión vanguardística. Sí. A Leandro y Leonardo. De Brasil. Un dúo de música brasilera. Un garotinho. Un garotinho, pero era medio paliongo los muchachos, eran bastante claritos. Claro, no eran nene, claro, Brasil negrito. Claro, sí, ellos son de la música sertaneja, por decir así. Sertaneja, sí. Sur de Brasil. El sur de Brasil, exactamente, Karina. Entonces vamos a escucharlo con dos temas. El primero, que por ahí tiene un ritmo un poco más movido, como para ese día, para levantar el ánimo. École. Rumo a Gioñaya. ¡Epa, mierda! Sí, la pista. Escuchá. No, para mí que, yo estuve averiguando, para mí que es como el nombre Gina, pero en portugués. ¿Cómo es? Gioñaya. Ah, miércoles. Gioñaya. Es medio difícil, che. Ese nombre y resfriado es complicado, ¿eh? Se complica, y más si está con la paleteada de ese muerto. No, Karina entiende con algo, no importa. Mejor que entiendas. Y el segundo tema es un violeiro que toca, que ya lo hemos compartido, que es un tema que sí tiene el ritmo de chamé. Ese me encanta. Es romántico, sí. Es re lindo. Un guitarrista que toca en criollo. Que un violeiro es el guitarrista en portugués. Mi vida, ya te separo, te iba a decir. Ya te despido, ¿sabes? Soltero hace mucho. Sí, bueno, dale. Te despido, ¿sabes? Hasta el sábado que viene te me mejorás. Yo también, me voy a mejorar. Un abrazo para Carlos, para Lidia, para Oscar, para Santiago, para vos, para todo. Y para tus amigos, para Negro. Sí, para eso, para el Gobierno. Claro. No, eso no. Casi. Mandale saludos a Elber también, que iba a pasar por tu casa. Y a Juancho. Dale. Basta, chicos. Rosamel. Sí, Rosamel Araya. Chau, Blas. Chau. O carro está rugindo, parecendo fera, voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, como faz na estrada os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Tubiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Ei, Goiânia, não deu pra segurar. pelos sentes que eu busco agora. Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho. Mágoas. Então o sonho dos bichos vão ficando iluminados. Rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado. Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos. Rebrilham neles lembranças dos amores esquecidos. Quando o amor começa, nossa alegria chama. E o violeiro toca em nossa cama. Se toca, tudo é sertão, tudo é paixão. Se um violeiro toca. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. No podía faltar Manolo Galván para este momento. Betty, espero que estés escuchando el programa. Y la verdad es que tenemos que despedirnos. Llovizna uh-huh. en esta Buenos Aires, querida. Lucero Aguirre y Carlos Juárez hicieron la parte técnica del programa. Ellos son los responsables de que el aire se encienda y nosotros digamos todas las barbaridades que decimos en este país libre y democrático. Uh-huh. Nosotros también tenemos libertad y democracia para decir lo que se nos canta. Y también lo hace Don Chigu II Fermín Maldonado. Claro que sí, gente linda. Sábado Moscama, hasta el sábado que viene. Gracias, Lidia del Valle hasta Gómez. Hasta el sábado que viene. Bien, será hasta el sábado que viene. Un beso grande a Ariel Molina y Gabriel Hernández por me gustear en Raíces de mi Tierra 2. Nos vamos, Santiago Espaltro. Muchas gracias, Karina. Nos vemos el próximo sábado, ¿sí? Si es que hay sábado que viene. Si es que hay sábado que viene. Cierto que nos querían censurar, cierto. Apapáchense que hace frío. Buen fin de semana. Si es que nos permiten entrar a la radio, el sábado volvemos a las 2 de la tarde. Chao. Mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma que tú quieres que te quiera.